mucho cariño. ¡Oh, no! Todos los enamorados, las palmas arriba. Y dice: yo pienso que no siendo tan inútiles las noches que te di. Te marchas, así que yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Que a mí mismo me abre tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio duele, lo comparas con algo. También a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esa historia entre tus dedos. Para todas las chicas, con mucho cariño. Enamorados, las palmas arriba. Y dice: yo pienso que no siendo tan inútiles las noches que te di. Te marchas, así que yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Las veces que me voy sintiendo solo, te conozco esa sonrisa definitiva, esa sonrisa que a mí mismo con alguno, con el que yo igual lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, para que la maldita sea, a un amigo no perdono. Ser banales, mis instintos. también a ti.